cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. ¿Por qué te llaman ñomo o te haces llamar ñomo? Es un misterio que no voy a revelar. Es la voz de Martín Resnick. ¿Qué tal? Gracias por venir acá a Cosas Tuyas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo fue que empezaste con esto de la música? Para empezar por algún lado. Empecé así desde chiquito a jugar con un teclado que me regalaron mis viejos. Y durante años me la pasaba sacando melodías. Después de un par de años de jugar con el teclado, escuchaba los Beatles también. O sea, un recuerdo que tengo. Uno de los primeros recuerdos que tengo así de la infancia es haber ido a una disquería con mi vieja a comprarle un regalo a mi viejo. Y íbamos a comprarle un cassette. Yo tenía 7 años, ponete. Y me dijo, bueno, elegilo vos. Y ahí me llamó la atención uno, cuando en la puerta de la disquería, una tapa que había 4 barbudos y un disco dorado, era el 20 grandes éxitos de los Beatles. Dije, ese me gusta, ¿va? Dijo, ah, los Beatles le gustan a tu papá, bueno. Compramos el cassette, y después me quedó en mi equipito, quedó durante meses y meses, escuchaba todos los días. A la noche me iba a dormir con los Beatles siempre. Claro, eso trabaja en el inconsciente. Eso trabaja en el inconsciente, sabes cómo, ¿no? Porque yo quedé fascinado con los Beatles. Después de más de pendejo escuchaba María Elena Walsh, poner esas cosas, ¿no? Me hacían escuchar. Uh-huh. Otro cassette que me marcó, me acuerdo, un poco más de grande, ya tipo 11, 12, me regaló mi viejo era como un compilado de Serú y Girán en cassette, y también alucinaba. Era un compilado, ¿viste? No era un disco en sí, pero el primero tenía Eitileda, esos temas, así que yo quedaba fascinado. Pero sobre todo creo que lo que así me hizo empezar a disfrutar y a meterme en la música fue ese tecladito que me regalaron. Porque me sacaba melodías, ¿viste? Mi hermana me pasaba algunas cosas. Uh-huh. Nunca me mandaron a estudiar piano. Yo había pedido, pero como no conocieron ninguna persona que les... cuestiones de la vida. Nunca fui a estudiar de chico. Uh-huh. Música. Pero me sacaba temas y como fui aprendiendo solo un poco. De repente descubrí los acordes. Dije, ah, si me haces acá y salteas uno y salteas otro, tenés un acorde. Y si lo paso, pasa. Ay, mirá ese cambio esto de acá. Oh, mirá. Era como un juego. Era como un juego, claro. Empezaste a jugar y descubriste que se podía componer música. Me acuerdo incluso de la primera canción que compuse. Fue un día que estaba mirando la tele y vi un video de Queen Show Must Go On, y estaba traducido, ¿viste? Dije, tenía 11, 12 años también. Y quedé alucinado, dije, wow, no puede ser tan difícil. ¿Entendés? Terminó el tema y así me fui, me acuerdo de ir a mi cuarto y como tuve un momento místico, ¿viste? De sentarme con una hoja y decir, bueno, voy a escribir una canción, a ver. Y escribir la letra y después probar, sabía un tono en la guitarra. Y probarlo en la guitarra. Mucho ruido, mucho miedo, mucha gente ya está muerta. Un río frío, cielo ciego, está quemando en tu puerta. Mucho ruido, mucho miedo, mucha gente ya está muerta. Un río frío, cielo ciego. ¿Cuándo decidiste ponerte a estudiar música? Sí, bueno, ahora me parece que es momento. Y eso ya, mira, cuando decidí encaminarme así a estudiar música más formalmente, ahora sí, a los 19 años, yo estaba estudiando filosofía. Ajá. Y había entrado en la escuela de música del Sindicato Argentino de Músicos, uh-huh, que es una escuela de música popular que quedaba cerca de mi casa. Y estaba entre esas dos cosas. Siempre tuve una, como la música siempre estuvo ahí, pero bueno, viste, uno termina el colegio y bueno, voy a hacer una carrera. Por eso ya como a nivel terciario te pusiste a estudiar música, sí. No durante la secundaria. No, o sea, me acuerdo de estar en la Facultad de Filosofía y irme de las clases aburrido a tocar el piano. Había en ese momento el aula magna, tenía un piano de cola espectacular y yo siempre me terminaba yendo y me quedaba tocando horas el piano ahí. ¿Y qué tocabas? Tocaba temas que me acordaba, de temas de los Beatles, de Pink Floyd, cosas así. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Las nubes al sol se secan, los párpados se entrecierran, las manos se almidonizan, las paganas no van a misa. El aire las tortas vuelan, con los pájaros de canela, las noches se carbonizan esperando que llame Lisa. El perro me dice algo, yo quisiera saber qué dice. Tuyas. ¿Cómo empezás a componer tu primer disco? Que es, ¿puede ser ahí, por 2003? Sí. Bueno, eso... Porque venimos hablando de que, bueno, componías de chico, sí. Jugabas, armabas... Las canciones que están en ese disco, o sea, ese disco lo grabé en el 2004. 2003, perdón. Ah, bien. Eso fue lo que me marcó así como para decir, bueno... Esto es lo mío, lo que más me gusta hacer en la vida es esto. O sea, a esa experiencia de haber grabado ese disco. ¿Es letra y música tuyo? ¿Todo? No. ¿No? No, no todo. Hay varias canciones compartidas con amigos. O sea, las canciones que están en ese disco son canciones en general que surgieron en la etapa de la adolescencia. Compartir con amigos así momentos de la adolescencia y también proyectos de bandas o salas de ensayo, ninguna cosa seria, ¿viste? Pero mucho living con amigos, por ahí, no sé si se puede decir algo. Sí. Fumarse un porro, tomar una cerveza, no sé, y como el arte en su estadio más genuino, por decirlo de una manera. Uh-huh. Como sin ningún tipo de pretensión. Canciones hechas en viajes al sur, por ejemplo, muchas de ellas. Nada, bueno, a lo, ponerle, yo cuando tenía 15, 16 años. Sí. Me encuentro con un amigo de por la calle, de la infancia, que lo conocía, de los 2 años, que se llamaba, ahora le decimos el mono, Santiago. Me dice, ¿qué haces? No sé qué. Yo me había comprado una guitarra eléctrica en ese momento. Había empezado a estudiar guitarra eléctrica con un profesor, así. Estaba como... En el barrio, digamos. Sí, como empezando a retomar así, como con la música. Porque durante, no sé, cuando entré a la secundaria, durante 3 años, suponete, como que seguía escuchando música, pero me había distanciado un poco. Y de repente dije, no, mará, a mí me gustaba la música, viste, como... A ver, me compré una guitarra eléctrica y empecé a estudiar. Entonces me lo encuentro al mono. ¿Qué haces? ¿Hace cuánto no nos vemos? No sé qué. Y te andaba con un bajo. Y yo, ¿tocás el bajo? Y yo estoy tomando la guitarra, no sé qué. Desde los 2 años lo conocí al mono, ¿viste? Y me dice, che, ¿por qué no nos juntamos tú, un amigo que toca la batería? Y bueno, así fue que lo conocí a Gary, que es un amigo que me marcó mucho, así, en la etapa de la adolescencia, con el que componíamos mucho y teníamos un montón de aventuras y cosas. Bueno, con él nos fuimos de viaje. Y ahí creo que empezó como una etapa muy fructífera de jugar y de redescubrir a los Beatles, por ejemplo. Ajá. Y después el disco este, yo lo grabo. O sea, yo en el verano del 2003. Ajá. Me voy de viaje a Brasil con de vacaciones con mis viejos y después decido seguir me voy a Florianópolis como solíamos ir. Y ese año digo, los voy a acompañar, pero después digo, bueno, voy a seguir viaje, voy a ir un poco más arriba, quiero con la mochila, solo, ¿viste? Y así como que arranqué viaje, me fui hasta Bahía, ahí conocí una gente que eran de Buenos Aires. Unos videos que yo conocía, me los encontré allá, empezamos a compartir, yo tenía una banda de rock, les empecé a mostrar mis canciones, viste, che, está buenísimo lo que haces. Bueno, un montón de experiencias en ese viaje que me marcaron y me cayó la ficha, me acuerdo en ese viaje, decir, cuando vuelva voy a grabar mis canciones. Ficciones es todo lo que necesitas. Ficciones es todo lo que necesitas. Aunque despiertes sobre el mar, aunque despiertes sobre el mar, si la mente nunca para de yo venía estudiando hasta el 2003 música de manera más formal, seguía estudiando composición de manera particular, ¿viste? Sí, dando clases de música, estudiaba guitarra clásica, estudié guitarra eléctrica, jazz, y cosas así. Como que me tuve un momento de, ¿viste?, de 4 o 5 años de dedicarme a estudiar música. Más por ahí la guitarra y estudié un poco de composición, una audioperceptiva. Sí, sí. Entonces fue como... Y cuando volví dije, basta, o sea, quiero grabar las canciones. Y me acuerdo de, viste, yo vivía en la casa de mi vieja, de mis viejos en ese momento. Y decía, bueno, ¿qué vas a hacer este año? No. Ya había bastante rollo con el hecho de que me estaba dedicando a la música, viste, que era medio raro. Había dejado primero la carrera de filosofía, después había dejado el SADEM. Este, o sea, me había dije, no, yo quiero estudiar algo particular, decía. Y ese año dije, no voy a estudiar ni particular ni nada, voy a grabar mis canciones. Le robé la computadora a mis viejos, me la puse en mi cuarto, me conseguí una portaestudio, empecé a conseguir instrumentos. Este, porque yo tenía una guitarra eléctrica y una criolla, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo hago la orquesta con el clásico? ¿Cómo hago la orquesta? Claro. Necesito instrumentos. Y empecé a descubrir los programas para grabar multipista. Claro. Después di con un amigo que después hicimos grandes amigos, que él ya había grabado, fue una de las primeras personas que... Ahora, viste, en el 2000 es como una... A partir del 2000, 2001, empiezan a aparecer un montón de cantautores que empiezan a grabar discos en su casa, ¿no? En su casa, sí. Claro, porque hay la explosión tecnológica también, ¿no? Recordemos eso. Este, un montón de bandas y MySpace y no sé qué, y todos grabando en su casa. Bueno, yo en ese momento todavía no conocía nada de eso. Y di con un pibe que ya había grabado su disco así de manera casera y que sonaba bárbaro y me encantaba lo que había hecho. Y entonces yo escuchando eso dije, mira, quiero hacer esto, ¿viste? Y empecé a grabar los temas con la criolla, cantaba y me daba cuenta que podía pasar horas buscando la línea de abajo, ¿viste? Y jugar a ser Paul McCartney también. Claro, ¿sí? Claro. Y después grababa la línea, ponía con la eléctrica y decía, uy, bueno, y ahora, y así, ¿viste? Jugar a ser Harrison. Y así, y grabar los coros. Y después jugaba grabando las percusiones. No tenía una batería, pero con un bombo legüero, ponele, hacía las veces de batería. Y con un teclado, bueno, me la fui ingeniando y fue un proceso que disfrutaba como loco, porque dije, yo este año voy a ser libre, voy a hacer lo que quiera, ¿entendés? ¿Cuánto te llevó? ¿Todo el año hacer el disco o no? Sí, 9 meses, o sea, ponerle que arranqué en abril, desde que me decidí, y lo dije, lo voy a terminar, también para que no me maten en mi casa, en diciembre lo termino. Y en diciembre, 31 de diciembre, tenía el disco en la mano. Me acuerdo que como quería llegar efusivamente a esa fecha... Y lo logramos el mismo día, yo tenía el disco en la mano. Ese disco es netamente solista. ¿Vos solo lo hiciste o con amigos que venían? Claro, tenía amigos que venían y participaban en los temas. Grabé un tema de un amigo, hay dos o tres temas compuestos con Gary, hay temas compuestos con Manuel, que es también de la Filarmónica, compañero musical de antaño. Sí. Y después tenía otros amigos con los que compartíamos la música, yo los invitaba a participar y nos quedamos grabando casa. En general, en todos los temas hay invitados. Ajá. Pero es como un disco solista, digamos. Sí. Ese se llama el disco del Ñomo. Disco del Ñomo. Ahí fue como que dije, bueno, claro. A mí cuando empezaron a decir Ñomo me molestaba. Eso es lo único que voy a decir. No, todo no. bien, todo perfecto. Y entonces, cuando dije, bueno, ya todo el mundo me decía Ñomo, entonces como se empezó a dar, no, y estás ahí, che, ¿escuchaste el disco del que está haciendo Ñomo? El disco del Ñomo. Entonces le puse el disco del Ñomo. Buenísimo. María siempre tuvo una manía que a veces los efebos consideraban enfermedad. A María no le importa lo que pasó durante cada uno de los largos días de nuestra galaxia. Largos días en nuestra galaxia. Llega la noche y María todo lo disipa en su ritual nocturno donde lame criptonita. No le importa lo prohibido, su cara brilla de felicidad. Frágil María, lame criptonita, lejos de todos ella lame criptonita. Nadie la entiende, lame criptonita, lejos de todos, en nuestra galaxia. En la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. De este disco ya empezás a perfilarte para la Filarmónica Cósmica. En realidad te voy a contar. ¿Cómo sigue la historia? Va. ¿Cómo? La Filarmónica Cósmica. Hubo una primer Filarmónica Cósmica que fue anterior al disco del Ñomo. Sí. Que fue una banda con la que solo habremos tenido ensayos, nunca llegamos a tocar en vivo. Ah. En la que estaba Gary, estaba Manuel. Estaba leí yo. Por ahí que era como un disco como en vivo inédito. No, eso vino después. Eso vino después. Perdón. Esto es como que ni lo puse en la historia ni nada, pero te cuento. Ya que estamos hablando así de... Perfecto. Como en los ¿viste esto que te contaba de toda la etapa de la adolescencia, de juntarse a tocar? Sí. Un proyecto así entre algunos amigos en los que la banda, me acuerdo, se llamaba La Filarmónica Cósmica. Habíamos puesto La Filarmónica Cósmica de dónde, no sé qué. La Filarmónica Cósmica de dónde, creo que se llamaba. Y en los que tocamos algunas de estas primeras canciones que yo después grabé en el disco de New. Ajá. Y con el disco este lo que pasa es que termina estando muy bueno realmente, o sea, el resultado o sea, me gusta mucho a mí y a mis amigos, a los que grabaron el disco. Entonces al año siguiente yo les propongo, che, ¿por qué no armamos una banda y presentamos el disco y yo me encargo de todo? Porque después siempre cuando intentábamos armar una banda había como mucho cuelgue y nunca lográbamos hacerlo de una manera, ¿viste? Sí, como porque trabajar entre amigos es lindo y a la vez es difícil. Y es difícil, claro. Pero la ventaja es muy grande también, porque a la hora de tocar en vivo se transmite una energía muy fuerte, ¿viste? Cuando estás haciendo con amigos, con los que compartiste, incluso la gestación del... hubo unos primeros ensayos en los que así fantaseamos con hacer una banda, pero después quedó todo ahí. O sea, me acuerdo que incluso hubo algunos conflictos con decir, bueno, ¿quién es el que va a hacer los temas? Nos peleamos por boludeces, ¿viste? Entonces quedó ahí en la nada y no, yo no tengo tiempo, no sé qué, bueno, pum. Entonces yo, cuando decido grabar mi disco, encaro y le doy para adelante. Y al año siguiente se me ocurre armar la banda, les propongo, con la idea de tocar el disco así como estaba. O sea, de hacer ensayar, y en ese momento ya teníamos una sala que alquilábamos con Gary. Y empezamos a ensayar ahí. Junté a varios amigos, me acuerdo el bajista se recopó, digamos, era un bajista muy amateur, ni siquiera sabía leer y tocaba las líneas del que estaban en el disco. Yo me juntaba con él y pasaba nota por nota, el tipo las tocaba de memoria, ¿viste? Si pifiaba una nota, estaba en el horno, porque después no sabía cómo volver. Se tocaba nota por nota, así fue como un trabajo muy minucioso para poder presentar el disco, que nunca más volví a ensayar tan minuciosamente. En ese momento teníamos más tiempo por ahí. Claro. Y bueno, se armó un grupito de amigos. Ese disco lo presentamos, lo habremos tocado 5, 6, 7 veces, no mucho más de eso, fines del 2004. Y eso fue como así, esa experiencia de grabar ese disco y tocarlo en vivo con mis amigos fue lo que dije, yo me quiero dedicar yo a vivo esto. Voy a empezar a vivir de esto. O por lo menos hacerlo todo lo más que pueda, porque me encanta. El reflejo en el vidrio. y acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Cosas tuyas.